Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, buenos días. Contanos un poco cómo están analizando, cómo están siguiendo el tema. Imagino que después de casi un año de esta situación de incertidumbre, que nos ha cambiado la vida, ¿no? Esta pandemia, este inicio, por un lado es muy esperado, pero también con muchísimas inseguridades, dudas, tensión, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Es un contexto bastante incierto en el que estamos comenzando las clases este año. Por eso nosotros desde el Foro en Infancias venimos haciendo un gran trabajo reflexionando sobre el inicio de este ciclo lectivo tan particular, ¿no? Hace bastante tiempo nos venimos reuniendo profesionales de distintas disciplinas, de distintos campos ligados a lo escolar, tanto de la educación como de la salud, para intercambiar y poder pensar sobre cómo acompañar a los niños, a los docentes, a las familias en este tiempo, digamos, que es tan difícil. Ya habíamos empezado el año pasado abriendo ciclos de conversatorios docentes, que fue una experiencia muy rica en la que participaron docentes de todo el país. Y la idea, bueno, era abrir espacios de diálogo y de intercambio entre ellos para poder buscar modos de cuidado mutuo, digamos, más allá de los protocolos que a veces son un poco fríos y duros y tal vez no nos dicen tanto, nos dicen más que nada qué no podemos hacer, pero no tanto qué podemos hacer en las escuelas, ¿no? Y una constante que ha entorpecido todo este intento de mantener el contacto ha sido la falta de comunicación directa, la falta de escucha, no sé si coincide en esto, Gisela, de las autoridades a nivel nacional, provincial, distrital, de quienes todos los días ponen el cuerpo en las aulas, particularmente el personal auxiliar, docentes, que en muchos de los momentos, desde marzo del año pasado a este marzo, en muchos de los momentos claves de información se enteraban junto con la familia, junto con los chicos y chicas por la tele de qué era lo que iba a pasar. Esto, bueno, fue el denominador común y también se repitió en esta última semana. Sí, exactamente. Eso fue un denominador común que estuvo durante todo, digamos, todo el año pasado, durante toda la pandemia. Esto de ir enterándonos los días viernes a la tarde cómo iba a ser la semana siguiente, ¿no? Pero bueno, más allá de todos estos vaivenes y las cuestiones políticas, fue un tiempo en que los docentes trabajaron muchísimo, donde no hubo un solo día que no hubiera clases. Trataron de encontrarse con los niños y con las familias de modos muy diversos. O sea, el colectivo estaba muy organizado. A mí me parece importante poner en valor todo lo que se trabajó, todas las capacidades creativas que se pusieron en juego, tanto de docentes como de niños también, ¿no? Uh-huh. Y tal vez un trabajo importante es poder reconstruir la confianza hacia los docentes, porque realmente hay un manto de desconfianza hacia ellos que no se basa en la realidad y en todo lo que sucedió el año pasado. Y en eso, y en este manto justamente de desconfianza, muchas veces falta de valorar justamente la tarea, de respeto a ese esfuerzo que se ha hecho, incluso con herramientas propias, personales, ¿no? Teniendo que poner internet en la casa cuando en realidad se manejaban con datos o poniendo mucho de sí, haciendo que su casa se transforme en un aula para la virtualidad. Sí. Todo eso también sí. Utilizando horarios, digamos, que cuando uno está dentro de lo que es la escuela tiene un horario pautado, respetado. Acá los horarios se volvieron absolutamente flexibles y móviles y no sé, a lo mejor hay familias que uno se podía conectar de noche y era de noche cuando se establecía el contacto. Sí. Eso también produjo una gran desorganización en la vida familiar, tanto de los niños como de los docentes, ¿no? Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, esta disposición a encontrar la manera. Y en esta falta de encuentro entre las familias, los chicos, las chicas y la docencia, jugaron un papel fundamental, lamentablemente, en muchos medios de comunicación privados, fogoneando un montón de mentiras, de noticias falsas al respecto. Y en estas últimas 5 semanas, con esta dicotomía entre presencialidad y no presencialidad o virtualidad, ¿no? ¿Ustedes cómo analizan esto? Sí, exactamente. Nosotros a comienzo de este año, cuando comenzamos las reuniones en el Foro para discutir o sea, cuando volvimos a discutir todo este tema de la presencialidad o no, como que tratamos de salir de este planteo binario que se había impuesto, ¿no?, como debate en los medios, sobre la presencialidad o no. Nosotros no podíamos incidir, digamos, desde el foro en esa cuestión. Entonces, en realidad, lo que nos intentamos poner el foco fue en cómo sería la escuela hoy y cuáles van a ser las posibilidades, ¿no? Porque, bueno, tenemos que plantear lineamientos generales, pensando en la necesidad de cada una de los niños y cada una de las familias. Por eso pensamos en la idea de pluralidad, ¿no? Entendiendo a cada escuela que es diferente, que tiene sus particularidades. Por eso tenemos que, cuando pensamos, tenemos que pensar en les niñes, les adolescentes, les docentes, las escuelas, la familia, los cuidados, porque cada comunidad educativa es un universo, ¿no? En las escuelas en las que tenés participación, ¿cómo ha sido esto del protocolo, los 90 minutos, organizar los chicos en burbujas de hasta 10 o 15 chicos que tengan que cursar durante una semana en la presencialidad, las otras semanas en la virtualidad? ¿Cómo han armado este rompecabezas y qué respuesta vuelve de las familias? Y bueno, está bastante complicado porque, bueno, como te digo, cada escuela es un mundo, hay condiciones de las escuelas, hay algunas escuelas que no están en condiciones edilicias como para poder respetar todos estos protocolos que se bajaron así unilateralmente. Digamos, hay muchas familias que están con mucho miedo de mandar a sus hijos a la escuela, otras que no. Igualmente, la bajada, digamos, del gobierno de la ciudad, por lo menos que es en el ámbito que yo me desempeño, uh-huh, es, digamos, la obligatoriedad de la escuela. No hay posibilidades de decir, no quiero mandar a mi hijo a la escuela, tiene que ir igual, digamos. Claro. Está la norma que eso lo vuelve obligatorio. Pero bueno, las escuelas, o sea, por lo que yo pude ver, las escuelas se están organizando desde las cooperadoras escolares, tratando de comprar, por ejemplo, estos nuevos dispositivos de medidas de dióxido de carbono que lo compraron la Universidad de Burlingame para medir las aulas. Pero bueno, hay escuelas, digamos, que tienen una cooperadora un poco más organizada, formada y con mayores posibilidades de recursos económicos, y otras no tanto. Entonces ahí se vuelve otra vez a las desigualdades que pudimos observar durante la pandemia en cuestiones de recursos materiales, más que nada. Ahora, con pandemia o sin pandemia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los municipios que más recauda de todo el país, y en el puerto hay que genera una serie de ingresos, y una población, una cantidad de escuelas que sostener distinta a otros municipios mucho más grandes, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, el conurbano u otros distritos a nivel federal, donde las escuelas, incluso nos decían en las últimas semanas, de Moreno, José C. Paz, San Miguel, sin pandemia incluso hay escuelas que no podrían garantizar hoy los servicios más elementales, agua, baños, etcétera, ¿no? Sí. Esta pandemia también ha desnudado esto, ¿no? Una serie de situaciones que habíamos naturalizado, lamentablemente, de, bueno, se da clases a como dé lugar, aunque la escuela se caiga a pedazos, aunque no haya, aunque los pozos se rebalsen cada 15 días, digamos, una cantidad de situaciones que se fueron naturalizando en las últimas décadas y que ahora están sobre la mesa frente a una situación sanitaria global. Sí, totalmente, totalmente. Igual los que nos encontramos dentro de las escuelas, digamos, apoyados también por los gremios docentes, lo venimos denunciando desde hace años. Pero bueno, tal vez ahora en este contexto es donde se le da más visibilidad, ¿no? Por toda la situación sanitaria. Seguramente las infancias que lleguen al aula a partir de hoy no van a ser las mismas. Tienen, bueno, todo el tránsito de un año de pandemia, tratando de cuidarse, estando en casa. Va a ser este también una situación, va a ser una de las cuestiones a prestar particular atención, y tratando de no avanzar en esto de rotular y tratar de ser sumamente empáticos, empáticas, para escuchar y acompañar tanto a docentes como a los chicos y chicas. Va a ser un desafío también eso. Sí, totalmente, porque esto de volver a la escuela, en realidad no estamos volviendo a la escuela que conocíamos, estamos volviendo hacia otra escuela, ¿no? Que en realidad tenemos que empezar a construirla entre todos los miembros de la comunidad educativa ahora, ¿no? Y también en función de eso tenemos que pensar cuáles van a ser las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que vamos a tener que implementar en las escuelas. También el modo en que vamos a mirar a los niños y el lugar que le vamos a dar, ¿no? Porque, bueno, hace un tiempo desde los medios hegemónicos se viene como imponiendo una idea sobre la aparición de una posible epidemia de enfermedades mentales, ¿no? Y se viene insistiendo bastante con este tema desde algunos sectores, con voceros muy mediáticos que llegan a mucho público. Pero bueno, si nosotros entendemos la escuela como un espacio privilegiado para enseñar y aprender, pero también un lugar que regula, que alberga, que sostiene, que contiene, seguramente van a aparecer situaciones en las que se van a manifestar la tristeza o el enojo o las dificultades para enfocar la atención en lo escolar, en la hiperactividad, digamos. Pero estas conductas las tenemos que entender como formas que los chicos y las chicas tienen de poder mostrarnos algo de su malestar, de lo que fueron viviendo en este tiempo. Por eso es muy importante no patologizar estos estados de ánimo. Esto quiere decir que situaciones que se van a dar por lo vivido en la vida cotidiana, no tomarlos como si fueran un problema médico, digamos. Que no aparecieran síntomas o que no aparecieran situaciones así de este estilo, como les estoy mencionando, de tristeza o de enojo, sería lo no saludable. Desde algún lugar tienen que poder mostrarnos qué es lo que les pasa, ¿no? Porque no nos podemos olvidar de que todos, los niños, las niñas, las familias, los docentes, hemos vivido situaciones de duelo, ya sea duelos por pérdida de familiares, de amigos, digamos, o por cuestiones familiares personales, pero también otro tipo de duelos como pérdidas económicas, laborales de las familias. Digamos, hemos pasado situaciones en las que todos hemos perdido algo el año pasado por este aislamiento, y entonces es vital poder poner palabra a todo esto que sucedió. Sin duda, y ahí otra vez la tarea docente como un espacio central, ¿no? Como un espacio vital para la escucha, el acompañamiento de las infancias, más allá de toda la cuestión pedagógica que también está, pero está este otro costado que tiene la escuela como espacio contenedor y acompañamiento de las niñas, los niños. Totalmente, y nuestros totalmente. Jóvenes. Lo importante va a ser esto, justamente poder abrir el diálogo, ampliar la escucha, digamos. Los niños tienen que poder manifestar sus sufrimientos, sus angustias. Esto se puede expresar de distintas maneras, no solamente a través de la palabra, también se pueden hacer propuestas lúdicas, de escritura, de dibujo, digamos, artísticas. Por medio de la expresión artística también se pueden exponer las emociones sin condicionarlas, ¿no? Por eso es importante poder abrir este tipo de espacios, poder favorecer actividades que habiliten desplegar estos estados de ánimo. Porque la idea es que puedan construir una idea de mañana, un futuro posible para que todo no sea tan negro, ¿no? Y para crear nuevos sentidos diferentes, para darle un sentido a todo lo que pasó también. Por ese camino se transita en esta incertidumbre y en este desafío que es el 2021 para la educación pública en nuestro país y particularmente para, bueno, ir construyendo esta nueva normalidad que esperemos que sea mucho más igualitaria, más justa y con espacios que efectivamente contengan a quienes trabajan en nuestras escuelas y a quienes las habitan todos los días. Gisela, te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición para seguir conversando en las que hacen desde el Foro Infancias. Muchísimas gracias a ustedes por también permitirnos difundir estas ideas que vamos pensando.